El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. No hay compañía de videojuegos que esté libre de la sombra de la duda en cuanto a las condiciones laborales de sus trabajadores. Y From Software, uno de los estudios más prestigiosos del mundo, gracias a títulos como el reciente Elden Ring, no se escapa tampoco de las acusaciones de crunch. Los trabajadores de la compañía han mostrado su descontento con las condiciones laborales a través de Career Connection, donde trabajadores y extrabajadores pueden publicar sus opiniones sobre una empresa. La compensación es muy baja para la carga de trabajo, dice un programador, mientras que otros citan 40 horas extra por mes de media. También se habla de acoso sexual en el pasado y dificultades para las mujeres embarazadas. Actualmente el equipo tiene una valoración de 2,6 sobre 5 en esta plataforma, con 2,2 para la satisfacción del trabajo, 4,2 en la intensidad del trabajo, 2,6 en la gestión del estrés y 1,9 en la compensación económica. Por supuesto, habría que poner en contexto si muchas de estas críticas corresponden a la situación actual o a desarrollos pasados. Lo que sí que parece claro es que el desarrollo de videojuegos en general sigue siendo un terreno árido para la estabilidad económica y mental de sus trabajadores, con el sentimiento generalizado de que muchas veces las presiones y excesos para cumplir los plazos se convierten en auténticas salvajadas. ¿Quién iba a decir que el verdadero Dark Souls iba a ser trabajar en From Software? Ahí está un poco la moraleja de todo. Y yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros como cada semana. Tenemos ahí al otro lado a Tony. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Yo te diré una cosita, Sergio. El Dark Souls, cuando trabajas en videojuegos, siempre es puntos suspensivos, puntos dramáticos, trabajar en videojuegos. ¡Ay, qué lástima! Sí, sí, sí. Yo qué sé, pero tienen que cambiar las cosas, ¿eh? A mí, esta situación de que sí, cada vez los videojuegos salen más en televisión, vas por la calle y todo el mundo, ya pertenece un poco al este popular, ¿vale? Pero ¿y los que lo hacen? Se sigue sin valorar lo suficiente, no sé. Sí, sí, por eso también hay mucha gente que se va del desarrollo de videojuegos como tal y va a otro tipo de desarrollo de software, donde están mejor pagados, o en países como el nuestro, pues hay mucha gente que emigra, pero viendo los sueldos que se están viendo en esta web, en cuanto a From Software, yo pensaba que en Japón se cobraba mejor. No sé si será cosa de From Software, que a lo mejor sigue teniendo mentalidad de cuando Demon's Souls, que eran más pequeños. No creo, no lo sé. Pero vaya, que algo tiene que cambiar. Y obviamente el tema del embarazo, que también lo leí, ahí también se tiene que cambiar la cosa. Es algo que no está a nuestro alcance cambiarlo, pero que visibilizarlo por parte de todos pues ya es un paso más adelante que, bueno, en ayudar a que esto se sepa y que esperemos que cambie, porque sobre todo una empresa que ahora ha vendido 12 millones de Elden Ring en, no sé si han sido 2 semanas o no sé cuánto ha sido el alcance de tiempo de esas cifras, pero es que incluso antes, o sea, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, si no estoy equivocado, cada uno vendió más que el anterior, o sea que aquí ya hace tiempo que la empresa tendría que haber crecido a, bueno, al nivel que le pertocaba como empresa más grande y con unas ganancias que ya las querrían muchísimos. Y que una cosa es compatible con la otra, que nos puede haber dado un juego buenísimo, que nos encante, pero eso no creo que sirva como para ocultar o no negar unas acusaciones que se están haciendo. Lo digo porque a lo mejor con Blizzard no hay reparos en decir hay que ver lo que está haciendo con el crunch, pero para algunas personas, yo qué sé, hablamos de From Software y ya, hombre, es que ha hecho Elden Ring, es que ha hecho Dark Souls. Bueno, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y es importante que se sepa, es verdad. En fin, Tony, que nueva semana, semana mágica, semana especial, con tu varita en la mano. Cuéntanos qué tal. Pues muy bien, muy bien. A ver, ya esto ya lo diremos en las noticias, pero en dos palabras, yo muy contento, ¿vale? Muy contento. Se han visto muchísimas cosas, 14 minutos de gameplay, desarrolladores hablando, contando qué es lo que hay en el juego, contando su ilusión máxima, diciendo, ah, hace 20 años que queríamos hacer este juego, yo hace 20 años que quería jugarlo, mira tú qué casualidad. Así que yo con muchísimas ganas, se han mostrado muchas cosas. Muy de acuerdo con Eurogamer España, que no recuerdo quién fue, creo que Diego Pazos puede ser, que dijo, se han despejado muchas dudas y se han generado muchas otras. Y esto creo que es bueno, porque nos han dado mucho, pero a la vez nos han dado incógnitas que, pues en el futuro obviamente se resolverán, y que en principio esto, en invierno ya está. Yo creo, personalmente, yo ya dije cuando se enseñó Hogwarts Legacy en 2020, yo ya dije, esto se retrasa. Y ahora voy a pecar también de escéptico y diré, esto se retrasa, pero no mucho, como a lo mejor se retrasa, pero si se retrasa no será mucho, como mucho en marzo, para que el año fiscal se cierre con ello. Y buah, es que ya está casi aquí. Como muy tarde en un año lo tenemos. Como muy tarde en un año a partir de ahora lo tenemos. Y bueno, yo solo diré que este juego está hecho con Unreal Engine y me planteo muy fuerte aprender a hacer mods para juegos de Unreal Engine, meterle VR en primera persona e ir caminando. Voy a ver cómo de complicado es esto. Y nada, pregunta Aitor por chat interno cuándo se estrena Animal y Fantásticos 3. Se estrena en 2 semanas y media. O sea que... Que no. No creo. Claro, es que no. Y yo ya tengo unas ganas loquísimas, porque por fin, además, Warner, y ya con esto termino la introducción, que tengo que dejarlo a los demás, pero por fin Warner se ha dignado a mostrar en un tráiler, y obviamente en la peli también saldrá, que Dumbledore y el señor Grindelwald se amaban, con lo cual, por fin, gracias Warner, solo ha llevado 3 películas. Muchas ya. Gracias. Sí, pero bueno. Es que es un tema del que no voy a hablar porque me parece ya. Un reclamo absurdo y que ahora lo quieran vender como wow, somos aquí la cumbre de la libertad, de la diversidad. Venga, hijo, si el secreto no, se sabía desde hace ya 20 años, por favor. Bueno, 20 no, porque esto lo dijo JK un día que no sé qué hacía, pero lo dijo por Twitter y dijo, sí, estos dos se querían mucho. Un día que no estaba todavía cucú, posiblemente. Sí, bueno, un día que no lo había mostrado mucho. Pero no sé, yo creo, incluso, y te lo digo en serio, yo pienso, esto tenía que ser una pentalogía, si no estoy equivocado, o sea que queda esta peli y otras dos más. Y creo que aún tienen la oportunidad de hacer algo muy bonito en cuanto a, oye, ha habido una relación, pero ahora mismo probablemente quieran matarse entre los dos. Y quien haya visto Harry Potter sabe quién sobrevive. Con lo cual, bueno, pues veremos hasta dónde llega esto. Pero por ahora, por lo menos ya Warner ha dicho, oye, que sí, que estos dos se querían bastante más que como hermanos. Digamos, que es lo que se decía, éramos más que hermanos en la peli anterior, pues efectivamente. Eso es como esa noticia que salió hace tiempo, que encontraron como una tumba, 2 cadáveres masculinos juntos y dijeron, eso es que eran muy amigos. Hombre, muy amigos, no sé qué decirte. A lo mejor era otra cosa. Te digo una cosa, yo me acuerdo de esa noticia, dijeron, yo incluso vi los primeros gays de la historia, digo, vamos a ver, te estás flipando un poco. Primero, dudo que fueran los primeros. Segundo, a saber por qué estaban ahí. A lo mejor alguien los metió ahí. Obviamente puede ser una historia de amor, romance, y super, la verdad es que sería súper bonita, pero que realmente no lo sabemos, son conjeturas. A mí me gustaría que fuera verdad esa historia, porque es la más bonita de todas, porque es mucho más bonito eso que decir, oye, mira, no nos quedaban sarcófagos. Pero yo qué sé, a veces pecamos de hacer un storytelling muy... Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones. Lo único, un poco por cerrar este tema, que con esto de que si fueron los primeros o no, hay un libro precioso de Ramón Martínez que se llama Maricones de Antaño. Además, lo ha hecho podcast, se puede escuchar, y son capítulos como muy cortos, de 10 minutos o así, donde coge a figuras históricas, artísticas, clave, y habla precisamente de esa parte LGTB, de la historia. Bueno, venga, vamos a continuar, porque además la siguiente persona hace mucho que no se pasa por el programa, así que me hace mucha ilusión presentarla. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Bueno, no hace tanto, ¿eh? Yo creo que han sido 2 semanas lo regular en los últimos meses. Pues puede ser. No sé, se me ha hecho muy largo. He dejado demasiada huella. Bueno, no sé, el último programa que tuve un lapsus y a Tony lo llamé Aitor. O sea, se... ¡Ay, Dios! ¿Esto qué es? Sí, sí, sí. Pero hoy estáis los dos. Aitor, tú y yo, cuando nos veamos en persona por fin, tenemos que hacer la foto de los Spiderman que se señalan. Por favor, te lo pido. La de Goku y Trunks con la fusión. También. Me vale. Dios, qué bueno. Pero bueno, ¿qué tal? Pues la verdad, bastante bien. Yo ya por mis fueros calentando motores con el tema de la Fórmula 1, que empieza este fin de semana. De hecho, hoy es la primera carrera, así que ya estamos metidos en el barco. Espero que sea una buena temporada y nos dé mucha, mucha diversión. Y en cuanto a juegos también, la verdad es que esta semana sí que ando un poquito menos liado y he podido darle bastante caña, y traigo una que estamos jugando, yo creo que bastante interesante, y además al que le tenía bastantes ganas al juego. Así que de momento todo bastante bien, sinceramente. Y además, viendo a Tony con la ilusión en la que ha estado recibiendo todo este proceso de descubrimiento de Hogwarts Legacy, hasta se disfrazó, yo creo, minutos antes de... Efectivamente. De el directo. O sea, eso estuvo en Twitter como 10 minutos y lo quité por mi dignidad. Sí, sí. Por tu integridad física, sí. Qué bueno. ¡Ay, qué maravilla! Pues sí, hoy vamos a ver muchas cositas. El tema de Harry Potter es que incluso por Discord todo el mundo decía, bueno, ¿y vais a hacer directo? ¡Ay, Tony, cómo lo estará viviendo! No sé qué. Tony, como no se mete en Discord, no contestó nada, pero hoy sí que va a dar prueba. Efectivamente, lo siento. Sí que va a dar prueba de que le gustó. Yo es que no hice directo, personalmente no participé, porque tampoco... Para mí Harry Potter es una cosa que pertenece a mi infancia, como a muchas personas de nuestra generación, pero yo no he seguido. Así que me falta como ese vínculo para traerlo al presente. Lo has guardado en el baúl y ya no... Quieres mantener ese recuerdo, ¿no? Intacto. Eso es. Uh-huh. Pero bueno, porque las de animales no las has visto, ¿o sí? Nada, no he visto nada. Claro. ¿No quieres desentrañar ese... No sé, no me esa da... nueva época, ¿no? Dicen que son como más adultas. Uh-huh. No lo sé. Yo solo he visto la primera. ¿Y qué tal? Bien, es verdad que difiere bastante de la historia. Yo me imagino que en algún punto conectará con el pasado de Hogwarts, de Harry Potter y tal, pero en general la primera película está bien, tampoco sin hacer mucho alarde. A ver, te digo, literalmente en la segunda, o sea, se dieron cuenta de que en la primera era un rollo demasiado distinto y en mi opinión les salió un poco gaga la peli, y en la segunda es como que meten un montón de referencias y de calidad y de pasado de personajes que no sabíamos nada en Harry Potter... Ah. Y de verdad, para mí la segunda es una maravilla desde el primer momento. La primera me costó entrar. Bueno, pues mira, me la voy a tener que ver, por lo menos para estar al día. Vale, bueno, pues sin nada más que añadir, entonces vamos a seguir con las presentaciones, porque hoy somos 4 y casi hacemos pleno, pero no lo hemos conseguido, desgraciadamente. Juanjo, ¿qué tal? Pues muy bien, muy buenas. Voy a comentar un poco el editorial que has hecho. Lo primero es apenarme porque un estudio al que le tengo un cariño, como le tengo a From Software, esté en estas historias. No se libra a nadie, ni los mejores, y la verdad me da bastante pena. Por otro lado, intentando ver la parte positiva, que el trabajador japonés, que yo creo que su cultura laboral siempre ha sido de una manera bastante distinta a la nuestra, ¿no? Todos sabemos esas historias que contaban antiguamente de los estudios de grabación, de los mejores, Miyamoto, quien fuera, que se ponían a dormir en el estudio, que no tenían vida personal hasta que no acababan de hacer el producto tal, que lo tienen como muy interiorizado, que ellos mismos empiecen a denunciar este tipo de situaciones me parece positivo dentro de lo malo que es la noticia. Y después, algunos rayos de esperanza, porque yo también iba a hablar en esta presentación de algo así, pero en vez de la cara negativa, que es la que también hay que denunciar, también quería hablar de la cara positiva de esto, ¿no? Y es que Microsoft se supone que ha cortado relaciones con Moon Studios porque creen que es opresivo su cultura de trabajo, su manera de ver el trabajo. Le llegaron a ellos noticias por parte de trabajadores de que habían en la reunión de trabajo un maltrato a ellos, una mala manera de tratar, algunas cuestiones negativas, y Microsoft directamente lo que ha hecho es alejarse de Moon Studios. Ya sabemos que publicó un par de juegos suyos, los Ori, que son grandes juegos, and the Blind Forest y and the Will of the Wisp. Y la realidad es que si vemos que hay parte de la industria que es consciente de este problema, que actúa contra ese problema, pues bueno, sabemos que hay cuestiones que denunciar, pero también sabemos que se hace algo dentro de lo que cabe y que no es estemos en un erial de mala conducta, sino que hay una parte de la industria que es consciente de ello y que actúa para que cambie. Así que un rayo de esperanza sí que veo en todo esto. Uh-huh. Yo me estoy enterando ahora por ti, porque la verdad que no tenía información. Estoy buscando. Ahora os paso un enlace, no os preocupéis. Vale, estaba buscando info así. Y bueno, Moon Studios responde a varias acusaciones de sexismo, racismo y bullying. Y por encima me lo tendría que leer, ¿eh? Por eso tampoco lo vamos a traer al programa, porque para hacer el ridículo siempre hay tiempo. Pero como que ha emitido un largo comunicado donde explican que todo era bromas entre hermanos. Que red flag. O sea, yo cuando. La excusa barata. Sí, ¿eh? sí, no, eran bromas. Bueno, cuando la broma excede ciertos límites y no se ríe nadie, a lo mejor no es una broma, creo yo. Pero bueno. Vale, de todas formas, habrá que informarse y si eso la semana que viene la traemos en profundidad. Bueno, pues nada, yo soy Sergio, presento esto. Esta semana dos cositas. La primera que ha salido Motomami. El disco de Rosalía, que está muy guay. Y una, Motomami siempre reconoce sus errores. Y yo me equivoqué, porque los singles no me gustaron nada o casi nada. Pensé que el disco iba a ser un flop y, sin embargo, ha salido muy bien. Y, de hecho, me he acordado mucho de Sofía y hablé con ella porque a ella también le ha gustado mucho. Y me alegro. Y luego, el otro aspecto es que he hecho galletas. Las primeras galletas de mi vida. Bueno, he visto el hilo. ¿Pueden ser las últimas? Puede ser. Porque me han salido fatal. Pueden ser unos frisbees cojonudos. Sergio, todos cometemos errores al principio. No. Aquí hay un culpable. Y el culpable se llama TikTok. O sea, este giro de guión no lo esperabais, seguro. No, TikTok ¿cómo tiene se toda te la ocurre? Culpa. Sí, porque yo no tengo TikTok, pero aún así te llegan cosas de gente que sí que lo tiene o por Twitter lo comparten. Y hay gente que pone comida que tú ves deliciosa y dices, qué cosa más buena. Luego lo haces tú y es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo no sé, me han quedado súper dulces, no tenían suficiente levadura, se han expandido a lo ancho pero no a lo alto. Fatal, de verdad. No sé, y me las tendré que comer porque me da pena tirarlas, pero no han salido bien. Así que, chicos, por favor, antes de hacer algo, pensadlo bien, porque si no, luego se estropea. En fin, bueno, pues venga, vamos a hablar de videojuegos, vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Y la magia se abrió paso en un nuevo evento de PlayStation dedicado exclusivamente a Hogwarts Legacy, el nuevo juego basado en el universo de Harry Potter, donde podremos llevar la vida de cualquier estudiante mago. Casi 20 minutos de vídeo que despejaron muchas dudas en torno a sus mecánicas de juego, pero que, como dice Tony, abrieron también otras, ciertas incógnitas que me gustaría que él compartiese, a ver qué pensamos. The Initiative, el estudio a cargo del regreso de Perfect Dark, atraviesa serios problemas que amenazan con pasar factura al proyecto. ¿Y qué sabemos sobre el E3? Por cierto, porque ya estamos a finales de marzo. Pues de momento, la baja de Electronic Arts, que desde hace años lleva a cabo su propio evento coincidiendo en fechas con la feria de la ESA. Pues este año, ni eso. Madre mía, qué chiste más malo me he marcado. Además de otras noticias, también hablamos con Erika Ostri, bioquímico y biólogo molecular, en relación a su libro La evolución paralela, la biología aplicada en los videojuegos, publicado por la editorial Starting Magazine Books. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno. Harry Potter. Que si rumores de que sí, que este año sale, otros que no, que se retrasa. Desde que se anunció, que ya ha llovido un par de años, no hemos tenido apenas noticias del juego, por lo que claro, cuando nos encontramos con un tuit de que PlayStation iba a dar un evento en vivo, un State of Play, que es que venimos de uno hace muy poco donde no hemos tenido nada de Hogwarts Legacy. Pues este sí, un gameplay de cerca de 20 minutos para conocer en profundidad qué tiene que ofrecer lo nuevo de Avalanche Software y Warner Bros. Hay que decir que es un juego en el que lógicamente los 20 minutos se han amortizado muy bien porque hemos podido ver desde la asistencia a clases, que para muchas personas yo creo que es la primera vez que van a ir con tantas ganas al cole, pasando también por los misterios que se ocultan en Hogwarts, los duelos de magia, puzzles, minijuegos, vamos a poder aprender nuevos hechizos precisamente en esas clases y bueno, pues una gran variedad de escenarios que vamos a poder recorrer en grifo, en las propias escobas voladoras. Tenemos las cuatro grandes casas mágicas donde vamos a poder estar en los salones y todo, que luego entraremos, porque yo estoy muy cansado y hablo como persona que no soy Potterhead, por tanto no tengo potestad para nada, pero siempre Gryffindor los mejores y Slytherin los supremacistas blancos que hay que odiar. Pues no estoy de acuerdo, pero bueno, luego entraremos. Mucho combate también, sigilo, se va a estrenar en Navidades de este mismo año. Y en cuanto a la historia, sabemos que esta aventura está ambientada a finales de 1800, por lo que el castillo va a ser similar a como lo recordamos todos. Y en, bueno, pues los goblins y un grupo de magos serán algunos de los principales enemigos a batir en este título. Yo tampoco voy a decir mucho más porque creo que aquí a quien hay que darle paso es a Tony. Ya me he dicho que no es un grifo, es un hipogrifo. Yo qué sé. Bueno, cuéntanos. Te ha hecho ilusión, imagino, y te ha gustado. Sí. También no son... O sea, goblin es la palabra en inglés, pero en castellano se les ha llamado duende de toda la vida. Pero bueno, entiendo que es un lío. ¿Esos son los que son como Dobby? ¿O no? No, Dobby es un elfo doméstico. Ah, joder, pues no di ni una. Entiendo que es un lío importante si no estás metido, ¿eh? No te preocupes. Vaya, bueno. Pero bueno, sí, yo quería aclarar unas cositas. Se han presentado bastantes mecánicas, algunas de las cuales yo no me esperaba. Y algunas de las que no se han presentado yo sí me las esperaba. Entonces yo quiero repasar, tengo aquí unos apuntes que quiero compartir. El primero es bastante oscuro, que es que hay un momento en el que veo unos caballos esqueléticos que son los Thestrals, y estos solo los puedes ver si has estado cercano a la muerte. Se sabe por la trama que se ha explicado que nosotros somos un alumno de quinto que nos llevan a Hogwarts y está todo relacionado con esta magia antigua que nosotros podemos dominar. Entonces todo gira en torno a esto y por eso somos tan mayores, claro, si tienes... Estás en quinto, tienes ya 16 años y el sombrero seleccionador se queda como... ¿Estás repitiendo antes de empezar? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, primero eso. Segundo, en Hogsmeade, que es este pueblecito aparte, ya se ha visto que es donde compraremos cosas, pues está la ropa, está ingredientes, y eso a mí me deja la pregunta, ¿y el Callejón Diagon? ¿Qué es lo más...? Y bueno, el Callejón Nocturne también está por ahí, que a lo mejor saldrá, a lo mejor no. Pero el Callejón Diagon es muy icónico, entonces ¿cómo es que han decidido no mostrar esto? El Callejón Diagon. Sí han mostrado que estaremos en Gringotts, que es el banco de los duendes, y que además esto está ligado con la trama que, bueno, los malos, digamos, son estos elfos oscuros o duendes, no recuerdo cómo los han llamado, que, bueno, pues a lo mejor seguramente tendrá su miga con Gringotts, porque ya se ha visto que podremos ir por Gringotts, que es algo que yo creo que súper llamativo, porque vas con esa vagoneta, esto es una chulada. Pero ahí, de nuevo, nos han dado mucho, pero nos han dado también muchas preguntas. Como, por ejemplo, también la sala de los menesteres, que es donde se ha visto que estará tu base. Y esta base, pues tú puedes plantar tus semillas para plantas que luego te servirán para hacer pociones, que ya se ha visto que tendrán su importancia pues para darte potenciadores o para darte habilidades extra. Y aquí nacen también incógnitas, porque todos vimos, yo creo que nos preocupamos todos ahí cuando vimos, un momento, ha plantado algo y aquí pone un contador como de 25 minutos. ¿Qué está sucediendo aquí? Luego había otro de 6 minutos. Pero es como, esto me recuerda demasiado a un juego de móvil, de paga para que este contador desaparezca. Pero uno de los desarrolladores que salió en el State of Play dijo que no había microtransacciones. Y si es así, me parece tan valiente como arriesgado, porque esto es un riesgo bastante grande, de decir, quiero hacer un juego en el que esto sea natural porque vas a jugar mucho. Esto siempre es un riesgo, porque hay gente que no quiere jugar mucho, que quiere entrar un poquito y ya está. Y a lo mejor, pues este juego no será para ellos, veremos. También en esta base, en la sala de los menesteres, hay una como un invernadero que tú entras y dentro hay un como un mini universo muy grande en el que tú puedes hacerte tu casa, que esto a mí me reventó la cabeza. Porque es curioso que lo típico de No Man's Sky, que tú por cuadraditos o Fallout 4 vas haciendo, pues pones cuadradito de suelo, ahora cuadradito de pared, ahora cuadradito de puerta, no sé qué. Aquí es hechizo y aquí tenemos una casa entera y es como, ostras, cuidadín. Me creo que por dentro se puede hacer un poquito al Animal Crossing, veremos lo que hacen porque yo ya me lo creo cualquier cosa. Pero esta área como tal está destinada a que tú tengas los animales fantásticos que vas capturando por el mundo. Yo me imagino que esto no se quedará solamente en un área bonita, chula, en la que tengan los animalitos y los puedas a lo mejor acariciar. Yo imagino que, igual que Newt Scamander en las películas de Animales Fantásticos, pues yo qué sé, he capturado este animal porque lo tengo aquí y cada X tiempo le puedo quitar un poquito de pelo o le puedo cortar las pezuñas y esto me sirve para hacer esta poción. Viendo la cohesión que está intentando hacer con el mundo, a mí es lo que más me cuadra. Queda mucho por ver. De nuevo, nos han dado mucho, nos han quedado muchas incógnitas. Y tengo cuatro cositas más que quiero comentar, que es que habrá duelo de magos, lo cual, fantástico. El combate queda... creo que es la mayor incógnita de todas, porque nos han mostrado bastante en cuanto a minutos, pero falta la interfaz, falta que alguien... Yo creo que falta ver a alguien jugándolo y comentándolo, ¿sabes? A la vez, para que te vaya contando. Porque... hay mucha gente que está, y yo incluso también, está pensando, a lo mejor está muy bien o a lo mejor no está tan bien, porque como es un combate que sí o sí te fuerza a que sea a distancia, eso ya es un reto de por sí, entonces ya veremos. Y después, relacionado con el vuelo, tengo dos cositas. La primera, hay vuelo, por supuesto. Veremos hasta qué punto la velocidad de la escoba es renta, porque... siempre que hemos visto volar con la escoba, volaba bastante abajo, no volaba súper, súper arriba. Imagino que esto cambiará, porque si no es que el hipogrifo es lo que te permite volar arriba y no tiene ningún sentido. Entonces, yo imagino que la escoba, pues, aún queda bastante por mostrar. Han decidido mostrar estos planos que tampoco eran la gran cosa, pero bueno. Y relacionado con la escoba, ¿dónde está el Quidditch? Eso es. Porque hemos visto gente de Slytherin y de Ravenclaw con la equipación de Quidditch. En el primer trailer ya se vio que estaba el estadio de Quidditch, aquí se ha vuelto a ver. Si no os habéis fijado, cuando sale la persona con la equipación de Ravenclaw, está detrás y se ve clarísimamente el estadio de Quidditch. Y como no esté el Quidditch, yo creo que es algo mucho más importante que la base de los animalitos. Personalmente, sé que es un follón porque es desarrollar es el Blitz Ball de Hogwarts Legacy, tal cual, es así, y no es fácil hacerlo, y más ahora que la gente cada vez está más exigente. Pero como no haya Quidditch, yo creo que va a ser un punto muy en contra. Les vamos a dar el voto de la duda, porque aún no se sabe, y yo creo que va a estar seguro. Pero bueno, veremos. Por ahora pinta genial. A mí me han dado... vamos, yo, si con el tráiler... si con la filtración estuvo dando por saco hasta el tráiler, Yo creo que con esto, si se retrasa 20 años, me sobran 5 para dar por saco también. Así que tengo unas ganas loquísimas de que salga. Y bueno, estoy encantadísimo con lo que se mostró. Vamos, es que estoy flotando en el aire, y súper. Sin escoba. Sin escoba, que tiene más mérito. Vale. Qué bueno. Sí, la verdad es que el tráiler, lo decías tú antes, Sergio, 20 minutos que dieron para mucho, o sea, comprimieron un montón de información en un espacio de tiempo muy pequeño, y la verdad es que salías de ver el State of Play diciendo, madre mía, la cantidad de cosas, la ambición que ha puesto este estudio en este juego. Porque es verdad que había un montón de cosas por hacer, que luego veremos cuando salga el juego finalmente, si tienen mucha profundidad o si se queda simplemente en un detalle. Pero es verdad que nos bombardearon a que si minijuegos, que si historia principal, las clases, el crafteo, que está muy bien integrado luego para el tema de hacer las pociones y tal, y bueno, para mejorarte el personaje, las ramas de habilidades, todo el tema de moverte con total libertad por dentro del castillo, digamos, de la escuela, poder ir al bosque prohibido, a Hogsmeade, o sea, me pareció una cosa auténticamente increíble. Luego lo que comenta Tony, el tema del Quidditch, vamos a ver, porque es que se han hecho juegos exclusivos solo de Quidditch, o sea, si aquí meten Quidditch, va a ser como meter prácticamente otro juego dentro de ese juego, o sea, el metajuego. Que no sé si se quedará en que puedas hacer tu campeonato, simplemente que a lo largo de la historia pues tendrás que hacer algunas partidos en lo que es la campaña principal, ¿no? Llegará a cierto punto, yo que sé, cuando llegue la primavera empieza la temporada de Quidditch y luego ya en verano acaba, o cosas así, ¿no? Que no sea algo que pueda estar ahí todo el rato, ¿no? Sino que simplemente pertenece a la trama principal y ya está. Pero bueno, pinta muy muy bien, muy ambicioso, con mucho mimo, y la verdad es que ya lo necesitaba, yo creo, que la saga, ¿no? Que siempre se ha alimentado de adaptación sobre lo que se hacía en el cine, se llevaba, que es lo que se hacía en aquella época, ¿no? Con El Señor de los Anillos pasaba lo mismo, salía la película en el cine y es que a la semana, o incluso recuerdo con El Retorno del Rey, que la semana de antes de que se estrenara en el cine ya estaba el videojuego. Y yo recuerdo decir, madre mía, yo no quiero jugarlo porque salen escenas que no me spoilee, ¿no? Y con Harry Potter pasaba lo mismo. Y yo creo que le faltaba ese juego liberador, ¿no? Que no tenía las ataduras del guión de la película para darle la creatividad suficiente al equipo de desarrollo para decir, vamos a crear la historia que nosotros queremos, ¿no? Y yo creo que van por el buen camino, sinceramente. Yo personalmente me alegro mucho por el anuncio de este juego. Lo primero por Tony, porque lo estaba viendo, perdón, al día siguiente de su. No lo pude ver en directo por cuestiones personales. Y cuando lo veía y veía lo pintón que estaba, lo resultón, decía, madre mía, Tony tiene que haber flipado ya algo bien en el WhatsApp, pero. El hecho es que me quedé un poco loco viendo las posibilidades que es un poco lo que deja. Deja muchas incógnitas, como ha dicho Tony, porque es tan amplio todo lo que han presentado que no sabemos hasta qué punto han podido desarrollar todas esas ideas que se ven tan, tan chulas y tan guay. Me alegro mucho también por la industria en general, aparte por la franquicia de Harry Potter, que creo que se merece un gran juego. Yo creo que la industria tiene que dar pasos adelante. Ya se ha visto en algún otro juego, como por ejemplo, se me viene a la mente siempre Spider-Man. Como las grandes franquicias de otros ámbitos culturales les cuesta desarrollarse en el videojuego porque es muy diferente el paradigma de no solamente ser la figura del que consume esos productos, suele ser más contemplativa que otra cosa. Cuando tú ves Spider-Man lo estás viendo, lo estás leyendo, pero no estás siendo él, ¿no? Entonces costaba mucho llevar bien eso. El ejemplo más práctico siempre, el personaje Superman, yo creo que nunca se podrá hacer porque, no sé, por cuestiones del propio evento que suscita ser Superman en un videojuego. Pero bueno, hablando de Harry Potter en concreto, yo creo que es una franquicia muy bien transportable siempre que se trate con mimo. Y ese mimo lo necesita más allá de lo típico de me he gastado mucha pasta en la franquicia, por lo tanto, no me puedo gastar tanta pasta en el desarrollo del juego. Y el juego solía ser, vamos a decirlo así, siendo un poco generoso, había juegos que estaban bien y otros que eran bastante, bastante, no sé. Es que no quiero hablar mal de la franquicia porque sé que Tony le tiene mucho cariño. Pero el caso es que había juegos mediocres, ¿no? Como mínimo de Harry Potter, y yo creo que era un poco por eso, ¿no? Porque valía mucho. Lo sabían, lo sabían. Sí, sí, sí. Había mucho juego, había mucho dinero puesto para poder hacer los juegos. Después conocemos a EA en estas cosas. La verdad, no sé si se la da bien o no. El asunto es que algunas veces lo haces bien y otras veces no. Y con Harry Potter no creo que fuera todo lo bien que podía hacerse. Y sin embargo, en este producto se ha visto eso. Primero, tranquilidad. Anunciaron el juego hace mucho tiempo. Había el típico run run de veremos a ver si es que no lo van a cancelar. Y es todo lo contrario. Es tan grande que tenemos que tardar el tiempo que tenemos que tardar. Y cuando lo enseñemos, pues vaya a quedar boquiabierto. Y así es. Así es. Se ha visto una... No, iba a decir demo, pero no es así. Se ha visto ya mucho empaque en la muestra que se vio en este State of Play. Después, yo creo que el escenario era muy bueno. Un State of Play siempre es un escenario a ver, y a ver por mucha gente. Y, por supuesto, la expectación que genera hacer un State of Play de un solo juego, pues eso quiere decir que hay mucha seguridad en que el juego sea muy bueno, y así ha sido. Yo creo que... Lo que más me suscita, porque me pasa un poco como a Sergio, no conozco la franquicia en profundidad, vi las películas en su día, yo no era un niño, así que tampoco le tengo ese cariño de la niñez, etcétera, etcétera. Las vi pues porque con los colegas vas al cine y estaban bien, las cosas como solas, el mundo de Harry Potter está muy guay, pero no estoy metido en el mood, entonces no conozco la historia. Me pasa como, pues eso, no sé si Dobby es un duende o es un elfo o lo que sea, pero el caso es que me llama, me atrae porque es un mundo que está chulo. Y me gustaría introducirme más todavía. Bueno, mi hija es Potterhead, mi hija pequeña le encanta Harry Potter, y le enseñé el juego y, por supuesto, tendré que hacer el esfuerzo de comprarlo. A ver, a mí no me preocupan las dudas porque estamos en marzo. Yo entiendo que en un vídeo, aunque sea muy generoso, de 20 minutos, no te van a enseñar todo porque todavía quedan muchos meses por delante. Hay que dosificar. Y lo del Quidditch estará. Vamos, es que yo pongo la mano en el fuego. Ahora, ¿de qué forma? A lo mejor no como estamos acostumbrados, como aquel juego que se hizo entero, sino como un minijuego más de tantos que otros. No va a tener mucha profundidad, no lo sé. Pero que eso a mí no me preocupa. Lo único, y por ponerle una pega, porque realmente es que me ha gustado la presentación, es si puede pecar, fíjate tú qué preocupación, de demasiado ambicioso, porque como que quiere ir a muchos palos, es una aventura pero que no es lineal, puedes perderte el tiempo, puedes estar por allí por el castillo y tal, y no sé hasta qué punto esas mecánicas, que son muchas y muy variadas, algunas se van a quedar sin desarrollar, pero vamos, que fíjate tú, bendito miedo, bendita preocupación, que haya mucho que hacer. Tengo una pregunta para Tony, que es el más Potterhead de aquí. Porque claro, en el tráiler no quedó claro, evidentemente, pero ¿a ti te gustaría poder elegir la casa? ¿O que el sombrero seleccionador ya por script, por guión, ya te dijese cuál vas a tener? Pues mira, yo personalmente quiero que estén las dos activas, que tú uh-huh. las cojas o que el sombrero te asigne. No recuerdo bien si se dijo que ambas posibilidades podían estar ahí o que yo en su momento pensé que ambas debían estar ahí, pero que como mínimo el sombrero te asignará, seguro. Veremos cómo, porque el típico test de ¿qué harías si vieras una vieja por la calle? ¿La ayudarías a cruzar? ¿O la empujarías? ¿Le dirías que cruce? ¿La empujarías a una alcantarilla? ¿Sabes? Que es como, si son sí. preguntas con respuestas súper obvias de quién sí, es Slytherin, sí, sí. Claro. Como, bueno, ya veremos. Pero, a ver, a mí una cosa, ahora hablando sobre las casas, una cosa que a mí me ha dejado un poco loco uh-huh. es que te puedes supuestamente pasear por cualquier sala común de cualquier casa. Y da igual de qué casa seas, que eso me ha chocado mucho. Entonces, veremos, porque además es la primera vez que se muestra la sala común de Hufflepuff, que parece que está bajo tierra y tiene sentido siendo la mascota de Hufflepuff el tejón, que quieras que no, pues tejón y madrigueras van cogidos de la mano. Yo creo que esa pregunta no es ninguna tontería, lo que ha dicho Aitor, porque creo que habla un poco del paradigma del juego. Si el juego te permite o te obliga a tener una casa por script, más o menos como que creo que es una aventura lineal, entre comillas, porque ya desde el principio no te está dejando elegir. No digo que esto sea bueno ni malo, da igual una cosa que otra mientras que esté bien realizado. Sin embargo, de la otra manera, como que es más mundo abierto, da un poco igual qué casa cojas, porque la historia no es tan directa, sino que un poco como que se va haciendo a lo mundo abierto, básicamente. Que me parece también muy interesante la historia de crear un mundo abierto dentro del castillo de Hogwarts. Que no es necesario hacer un mundo abierto con un mapeado inmensamente grande. Yo eso lo descubrí con Yakuza. Yakuza es un barrio, es Kamurocho, y ahí es donde se desarrolla todo. Y no te hace falta tener más. Evidentemente, cuanto más grande, pues más eventos te crees que puedes hacer. Pero la realidad es que no. Es que a cada esquina puede haber algo nuevo, una zona, una nueva localización, etcétera, etcétera. Así que creo que se puede. Otra cosa es que la historia dé para eso. Y la verdad es que me suscita mucha curiosidad, porque creo que una franquicia, como la están como haciendo de nuevo, limpiando, quitando un poco lo que es el mundo de Harry Potter sin Harry Potter, es lo que parece, ¿no? Entonces, me parece interesante porque hay bastante lore como para darle mucha profundidad, más allá de lo que hemos visto, que está muy bien, sino que puedes imaginar mucho más. Y yo no soy Potterhead, no me imagino las comunidades de Harry Potter, la gente volviéndose loca viendo el juego. Tiene que ser increíble. Mira, te respondo ambas cosas. El tema del script. A ver, claro, el sombrero seleccionador te tiene que seleccionar una casa según tus pensamientos, por eso es el tema del test. Entonces, yo personalmente, la forma en la que creo que lo habrán enfocado, otra cosa si realmente sea así o si realmente, aunque lo intenten, vaya a poderse hacer, lo veo un poquito como cuando eliges raza en Dragon Age, que la gente te mirará de una forma u otra. Yo pienso que un poquito va a ser así, veremos si va a ser así o no. Y el tema de cómo, si será, pues, que más mundo abierto que es Hogwarts, es cierto que ya han dicho que han cogido todo lo de las pelis y de los libros, han unido las piezas y además han creado ellos piezas adicionales para que todo tenga cohesión, o sea que es un esfuerzo colaborativo entre todas las obras de ficción que se han creado de Harry Potter, más lo que han aportado ellos a nivel de imaginación para crear el mapa de lo que es Hogwarts. Y además ya han dicho que también podrás salir de Hogwarts, puedes ir a Hogsmeade, puedes ir, bueno, se ha visto Azkaban, o sea que por narices tienes que poder ir. Se han visto exteriores que no forma parte de Hogwarts, se ha visto el bosque prohibido, que es los exteriores de Hogwarts como tal. Así que realmente, no solamente es Hogwarts, que estoy seguro de que será enorme por dentro, porque igual que lo que he dicho de la sala de los menesteres, que es una caseta pequeñita, una que tienes dentro, que te metes dentro y hay un mundo enorme, esto lo pueden extrapolar a lo que quieran. Y bueno, y por cierto, el viaje rápido, los polvos flu, yo creo que va, es que lo tienen muy fácil para hacer que el viaje rápido sean los polvos flu, los trasladores también, pero los polvos flu yo creo que es como las hogueras en Dark Souls, que vas de hoguera en hoguera, pues aquí lo mismo, pero chimeneas. Es que está, lo tienen muchas cosas hechas, sí, ya. Sí, hay muchas cosas hechas. Por cierto, el tema de cada casa, en un principio parece que hay un amigo del protagonista de casi cada casa. Que eso está guay, sí. que haya uno de cada. Si se hace un test, hombre, pues como creo que era Marta Caballero, Chivitenten en Twitter, que decía algo así como, a mí me da igual, si no me sale Slytherin voy a repetir el juego, voy a reiniciar hasta que me salga la que quiero. Voy a hacer lo mismo que ella en la primera partida, estoy claro. De acuerdo. Sí. Yo creo que hay maneras de hacer eso bien, es decir, no tienes por qué hacer un test puro y duro, sino en el acto de ir al sombrero seleccionador, ya desde tu casa, no sé cómo será, ¿no? Pero tú imagínate ese proceso que se vio en las películas, ¿no? Estás en casa, y entonces la maleta, la familia, el andén, el tren, todo esto. Ahí te pueden ocurrir eventos y puede ser que tú tengas que hacer una cosa u otra. Es una manera un poco de enmascarar el test. A lo mejor se cae alguien y tú pues le ayudas a levantarse o sigues andando o pasa alguien por delante tuyo, etcétera. Opciones. Y tú vas eligiendo una opción u otra opción. Dependiendo de lo que vas eligiendo, el juego va diciendo, vale, pues esta persona tiende más aquí o tiende más allá. Entonces el sombrero te selecciona para eso. Es una manera encubierta de hacerlo sin hacer un test burdo. Se puede. Otra cosa es que no quieras hacerlo o que te vayas a la fórmula simple. Pero poderse, yo creo que se puede hacer de una manera más o menos disimulada, que la primera vez te produzca curiosidad y la siguiente ya pues sabes lo que tienes que hacer para elegir la casa que quieras. Bueno, pues está vivo. Eso es lo importante, que Hogwarts Legacy está vivo, que va a salir, Dios mediante, este mismo año. Yo creo que sí, ¿eh? Es que además es un juego que en Navidad, ¡buah!, va a vender como churros, posiblemente. Sí. Vamos a seguir entonces, porque hay otra noticia ya más triste, y es que The Initiative, que es aquel estudio, no sé si os acordáis, a cargo del regreso de Perfect Dark, que incluso se definió a sí mismo como un grupo de trabajo para juegos 4A. Vamos, por encima del triple A, ellos como 3A, no, nosotros 4A. Ahora sabemos por el medio Video Games Chronicle que decenas de trabajadores se han marchado de la compañía y que el proyecto corre peligro. Prácticamente la mitad de las figuras principales se han marchado, lo que incluye al director del juego y el director de diseño. Y el inicio de este éxodo coincide precisamente con la llegada de Crystal Dynamics al desarrollo y podría tener graves consecuencias en el propio Perfect Dark. En este sentido, los extrabajadores hablan, según esta fuente siempre, de falta de autonomía en el proceso creativo y una sensación generalizada de que no fueron escuchados en cuestiones clave. Todo esto crea un clima de incertidumbre sobre el avance del juego, que ya veremos, porque los propios ex empleados se mostrarían sorprendidos si esto no afectase a lo que tiene que ver con el lanzamiento, al que todavía, por cierto, al Perfect Dark le quedan unos cuantos añitos. He leído también que le han preguntado a un miembro del equipo, a Jess Gordon, de Windows Central, y da un poquito más de información sobre todo esto. Y al parecer, la primera fuga masiva se produjo a raíz de esa unión con Crystal Dynamics. El estudio se debatía en un primer momento la propia filosofía de la empresa entre o contratar a nuevo personal, mientras que una parte del propio estudio pensaba en seguir siendo pequeños y hacer una especie de juegos de nivel indie, pero de alta calidad. Al final, como sabéis, se optó por lo primero, contratar a más gente, unirse con Crystal Dynamics, y eso habría provocado fracturas dentro de la propia The Initiative. Lo primero es felicitar al medio que ha destapado esto. Es una agudeza increíble, ¿no? Han sido muy listos, se han metido en LinkedIn, han visto los perfiles de los trabajadores, se han ido viendo los que ya no estaban estaban pidiendo trabajo, básicamente, entiendo. Conclusión, muy, muy inteligentes a la hora de destapar esto. Yo creo que chapó. Ese es el trabajo de periodismo que seguro que les enseñan cuando están estudiando y el que les gusta hacer, ¿no? Otra cosa es lo que les lleve al final la vida, que es al. Pues ya sabemos lo que pasa con el periodismo actual. Bueno, el caso es que por este lado yo creo que es una pena que pase esto, pero yo creo que destapa una realidad bastante cruda, y es que los grupos de programación nacen, no se hacen de una manera, ¿no? Eso que quiero decir, The Initiative se creó un poco por parte de Microsoft intentando coger lo mejor, lo más selecto, lo más granado del mundo del videojuego que estaba disponible o que tenía interés en participar en algo diferente. Esto es un grupo de programación que creó Microsoft Exprofeso para hacer los mejores juegos posibles dentro de la compañía. Y la realidad es que es muy difícil hacer estas cosas. Desde cero, los grupos de trabajo son muy complicados. Los que mejor se llevan, al final siempre hay algún roce, algún problema. Es normal, es natural. Y hay veces que los roces se pueden llevar y otras veces los roces, pues posiblemente, por lo que se ve, pues al final pasa lo que pasa y los grupos se rompen y no llegan a buen puerto. Al final, un poco como que se da la razón a la inercia de esto es muy difícil de hacerlo de manera artificial. Lo normal es que los grupos de programación se creen por sí mismos y después se sumen al proyecto oficial o grande de una gran compañía, como hace Microsoft o hace Sony, que es esos proyectos que ve interesantes, le hace una oferta económica y al final, estoy hablando de grupos de programación, no de megacorporaciones como ha podido pasar recientemente. No estoy hablando de cosas más normales, como, yo qué sé, por poner un ejemplo, Obsidian, ¿vale? O Ninja Theory. No es lo mismo que lo que hemos visto hace poco. Entonces, al final, te das cuenta como que no es tan fácil, que mucha gente dice, bueno, pues que cojan y contraten gente, que la junten, que se pongan entre ellos, hagan brainstorming y saquen un juego. Eso de la noche a la mañana no suele ocurrir. Aquí tenemos un programador, a Tony, que sabe de lo que podemos estar hablando mejor que yo, por supuesto, y entonces yo creo que lo natural es que estas cosas salgan de una manera orgánica y no es lo que ha pasado. Y es fácil que ocurra lo que ha ocurrido, es una pena. Ahora lo que me da más pena todavía es Perfect Dark. Espero que es una IP que se le tiene mucho cariño en el mundo del videojuego, que pueda salir bien, que se tarde el año que se tenga que tardar y que no salga un chufo, que normalmente en estas situaciones es lo que suele pasar. A ver si pueden reconducir el proyecto y al final hacer algo, aunque sea normal, aunque no sea malo, me valdría. Sí, lo estaba comentando ahora por línea interna, que este estudio me recuerda un poco a ciertos equipos de fútbol que como decías tú, Juanjo, no nacen, sino que se hacen, y se hacen a golpe de talonario, ¿no? Y al final acabas juntando a muchas estrellas que individualmente son muy cracks, son muy buenas, pero a la hora de colaborar, de hacer trabajo en equipo, de jugar en equipo, por poner el símil, pues acaban estrellándose, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Parecía que The Initiative iba a ser la élite, ¿no? La creme de la creme, lo mejor de cada casa, fusionado en un único estudio. Y no sé si por tema de lucha de egos, por el tema de Crystal Dynamics, que no ha habido buen roce con el equipo de Crystal Dynamics, no sé qué ha podido pasar ahí, pero evidentemente es una pena, ¿no? Porque era un estudio muy prometedor de primeras. Y lo segundo, por lo que dices, de Perfect Dark, que es una IP muy consolidada, un referente de los 90, que claro, veremos cómo le afecta todo esto, ¿no? Evidentemente, desde que vimos aquel tráiler en el E3 de hace 2 años ya, estaba clarísimo que le quedaba mucho por recorrer. Estábamos viendo, vamos, un teaser súper preliminar y a eso le quedaba mucho, pero estas noticias no hacen más que aletargar un poco más la fecha que se estuviese barajando, ¿no? Una pena, pero bueno, habrá que ver si esto al menos no se cancela, si pueden coger las riendas la gente que quede, los que se vuelvan a incorporar y saquen un producto decente y que haga honor al juego que fue, ¿no? Perfect Dark. El primero, ¿eh? Porque luego el que salió después, Perfect Dark Zero, uff, eso sí que fue un... El de 360, dice. El de 360, sí, ya sí. Con la nueva Rare y tal, eso fue un despropósito total. Fue el Perfect Dark baches y cachivaches, digámoslo así un poco. Totalmente, sí, sí. Pero mira, yo le llevaré un poquito la contraria a Juanjo. El tema de que tiene que ir todo de forma orgánica... Es que es muy subjetivo lo que pueda ser de forma orgánica, porque tan orgánico me parece a mí que alguien tenga la voluntad de hacer algo y lo saque adelante de todas, siendo, por ejemplo, un estudio más pequeño, o no más pequeño, pero arriesgando mucho, como puede ser que estudios con mucha pasta digan, mira, vamos a hacer este proyecto, vamos a contratar gente para ello, se va a formar la empresa con esta nueva gente que vamos a contratar, y va a ir todo a este reboot de Perfect Dark. No me parece mal, no me parece poco orgánico. De hecho, es como empiezan muchísimos proyectos. Pero se pueden torcer mil cosas. Y el tema de que puede que haya muchas estrellas o gente muy top, que a lo mejor eso no haya funcionado, me remito a una lectura que terminé hace poco, que es Sangre, Sudor y Píxeles. El último capítulo es Star Wars 1313. Que es el único juego de todo el libro que no salió a la venta. Y el equipo estaba formado... Normalmente los equipos de desarrollo están formados por gente senior, de medio nivel y junior. Gente con más o menos experiencia. Y ahí todos eran seniors, todos tenían un nivel muy alto y todos eran muy cracks, según se pudo saber. Y aún así, hicieron un trabajo increíble y el mejor juego de E3 2012, muchísimos premios, prelanzamiento, obviamente. Y aún así, no fueron capaces de sobreponerse a malas decisiones que ellos no podían controlar, básicamente del señor George Lucas, que cuando estaba casi todo hecho, mucha parte hecha, dijo, ¿sabes qué? Pon a Boba Fett. Poner a Boba Fett significa cambiar todo el juego, porque un jetpack te revienta todo el diseño del juego. Entonces, bueno, a partir de ahí, y desde la compra de Disney, pues en la compra de Disney ya dijeron, bueno, después de poco, esto, adiós al estudio entero. Entonces, ¿puede que estuviera eso lleno de gente con demasiado nivel o con mucho nivel? Sí, no siempre tiene que significar que sea el culpable a señalar, a saber realmente cómo iba eso por detrás. No lo en este nunca. Caso parece ser que es el choque de enfoques dentro de la propia empresa. Partidarios de una filosofía y partidarios de otra. El propio nombre del estudio es The Initiative porque se creó originalmente para ser una especie de estructura organizativa plana, horizontal, y de hecho, como objetivo alcanzar el equipo principal, lo que tenía en mente era Valve, querían ser como Valve. Y claro, luego, no sé si ha sido o Microsoft o parte, ya digo, de la propia Initiative, y dijeron, oye, esto no lo podemos hacer aquí, tiene que haber una jerarquía, hay que meter más inversión, más personal, y se desdibujó un poco esa idea del principio. Sí, sí, tiene que haber pasado algo interno, entiendo que nadie ha nombrado a Microsoft. No sé si tendrán algo que ver. Es posible que en algún momento hayan dicho esto no tira para adelante, por favor, que alguien se ponga al frente, y el que se ha puesto al frente no ha sido, no ha tenido la suficiente mano izquierda como para que eso funcionara, y no sé, estoy elucubrando con cosas que no entiendo. Sobre lo que ha comentado Tony, yo es que también pienso un poco como que dice él, las cosas pueden salir bien o mal, y a eso me refiero, que coger y aglutinar a un montón de estrellas puede ser o lo mejor, o lo peor. Y con esto quiero decir que no es sinónimo de éxito. Que uno tiende a pensar que cuando tú coges y pones a un montón de grandes programadores juntos, van a hacerlo muy bien. Y a lo mejor el problema es que la gestión de egos es más importante que la cuestión laboral en sí, que tener gente con mucho talento, sino que tener una persona que sea muy buen pegamento de grupo a lo mejor es tan importante como una persona que sea muy talentosa en un apartado concreto técnico. Y si falta eso, o si no se dan las condiciones o lo que sea, y a lo que me refiero al final, ¿no? Que es verdad que de manera orgánica puede salir muy bien o puede salir mal, ¿no? Pero The Initiative parecía que iba a salir bien porque tenía que salir bien, porque era como lo que se había vendido. Fijaros lo que hay aquí metido. Claro, tú decías, de aquí nada más que puede salir lo mejor. Y lo que puede ser es que no salga nada nunca, ¿no? O por lo menos nada con lo que eran ellos en un inicio, porque ahora lo que vaya a salir, evidentemente, se podrá llamar The Initiative, pero no era ese grupo de programación primigenio original de tantas estrellas, ya hemos comentado, en Tadokista Dynamics, es decir, es otra cosa. Y al final, pues, demuestra que las cosas, pues, tienen que tener su camino y no se pueden fabricar de una manera artificial, puede salir bien o mal. Yo lo veo un poco así, pero claro, cada uno con su punto de vista. Bueno, esperemos que no afecte demasiado lo que es el propio Perfect Dark. Es verdad que cuando le han preguntado a Jeff Corden, que es quien daba esta información en cuanto a esa diferencia creativa dentro del estudio, sí que ha dejado claro que el equipo actual lleva el proyecto con la mejor intención, que tiene buena calidad y que en un principio no debería de afectar. Bueno, son palabras que también se hacen para no preocupar ni a inversores ni a jugadores, pero yo me lo quiero creer, evidentemente, que se haga lo mejor posible. Vamos a cerrar el bloque de actualidad con otra noticia. Nos vamos ya meses por delante al E3, que no sabemos ni si habrá E3, pero lo que sí que sabemos que no va a haber es un nuevo EA Playlist, ¿vale? Porque Electronic Arts ha confirmado que su edición de este año ha sido cancelada. Según la propia Electronic Arts, las cosas no están encajando y les va a resultar imposible juntar todos los anuncios en una única fecha. Por lo que su intención es espaciar los anuncios durante todo el año, cuando llegue el momento adecuado para cada uno. Y pongo un caso muy reciente, el evento que hemos tenido de Dead Space Remake, que hace muy poco pues se ha enseñado y ya está, esa cosita puntual. Hasta que la pandemia lo trastocó todo, es verdad que esta cita, la del Electronic Arts Playlist, era una cita anual para todos los fans de la empresa, que organizaban en Los Ángeles en las mismas fechas del E3, aunque no era parte del E3. Se estrenó en 2017 y es verdad que el evento servía de resumen para ver las novedades de la compañía. Luego se intentó dirigir más a los fans, a veces no terminaba de agradar. Ahí están nuestros especiales que hicimos del E3, que algunos años era, bueno, un caos, un desastre. Y este año definitivamente han dicho que no van a hacer nada. Bueno, de momento Electronic Arts se baja de ese barco en el que no forman parte desde 2017, pero bueno, habrá que ver qué pasa con el propio E3. Pero así están las cosas. Sí, yo creo que al final EA lleva, pues eso, un lustro que no encuentra su sitio, ¿no? Sea dentro del E3, sea fuera del E3, el día antes, el mes siguiente. No le cuadra nunca las fechas del E3 por algún motivo. Siempre hemos, al menos los primeros años, siempre teníamos fe de, bueno, este es el año, este verano sí que van a enseñar cosas interesantes. Vamos a ver si funciona la fórmula de mostrar un juego deportivo con otra bomba, ¿no? Ese efecto muelle, ¿no? Que muchas veces hablábamos para mantener a la audiencia atenta a la pantalla. Y creo que nunca ha habido un año donde dijéramos, joder, pues este EA Play ha sido potable. Siempre decíamos, bueno, lo ha salvado X juego que han presentado al final, o bueno, por esto y esto lo salvo, pero el resto ha sido completamente un bodrio, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo creo que ya llevamos bastante tiempo con la mentalidad de que EA para nosotros está bastante fuera del E3, no nos suscita... pues mucha ilusión, algún juego puntual algún año, pero no es una cita que esperemos con muchas ganas. Y fíjate lo que estoy diciendo, cuando tienen ahí un Dragon Age 4 en el bolsillo, ¿no? Que en algún momento veremos, ¿no? Pero es verdad que les cuesta hacer ahí engagement con al menos el público más metido dentro de la industria, ¿no? Como somos nosotros o la audiencia que nos escucha. Veremos si este año es diferente. Yo no tengo muchas esperanzas, sinceramente. Y en cuanto al E3, yo sí que tengo esperanzas de que al menos sí que podemos tener algún evento digital. No sé si algo conjunto, que Geoff Keighley haga magia y diga, mira, aquí vamos a juntar lo mejor de cada casa y vamos a hacer los mejores anuncios. O que cada compañía presente su evento digital como vimos el año pasado. Pero no, ahora mismo no estoy preocupado porque el E3 sinceramente se cancele. Yo creo que hay material para enseñar y creo que las compañías lo pueden hacer perfectamente. Tenemos un gran año en cuanto a lanzamientos, pero también hay que pensar que el año que viene va a llegar. Entonces hay que dar esperanzas. Sí, yo creo un poco lo que tú dices, ¿no? Que si no hay E3, que lo dudo. Sinceramente, yo dudo que haya un E3 como tal. Algo habrá, Geoff Keighley algo sacará, porque se encargará de aglutinar títulos que a las compañías siempre les interesa poner cosas en la palestra. Y algún tipo de evento tendremos, algo ocupará en la parte del cartel. Y respecto a esto, yo creo que al final demuestra que las third party, por muy grandes que sean, no tienen contenido para todos los años sorprender con un evento con cierta solvencia, poder hacer que se ilusione a la gente, porque al final Electronic Arts tienen los juegos de siempre, tienen sus juegos de ediciones anuales, los FIFA, los NFL allí en Estados Unidos, NHL, etcétera, etcétera. Y esos son los juegos que a ellos les dan de comer. Y evidentemente tienen que hablar de eso. Uno se cansa de ver eso. Tiene grandes franquicias que bueno, pues ya sabemos todo lo que ha sido Star Wars, que aunque ya no sea exclusivo, sigue manteniendo poder hacer juegos de Star Wars. Se sabe que hablar alguna cuestión de Respawn con Jedi Fallen Order 2, porque ya se anunció algo de ello. Pero no creo que tengan la capacidad de estar sorprendiendo todos los años, ni esta ni ninguna. Yo creo que al final las únicas que pueden hacer eso, porque no solo tienen lo suyo, que también es mucho, sino que tienen third parties que sacan cosas de un evento, son las tres grandes de hardware. Y el resto no creo que sea ni sano para ellos, ni para sus trabajadores, ni para sus políticas, hacer un evento anual. Veo más lógico que pues, el año que tienes. Digan, pues mira, este año sí voy, este año sí puedo. Yo sé, no sé, Square Enix que diga, pues mira, me interesa este año porque tengo material. Pues voy y me pongo y hago evento. Que al siguiente no tengo nada de lo que hablar, pues bueno, pues las dos, bueno, nada no. O tengo poco de lo que hablar, bueno, pues en esta, pues saco mi juego de Final Fantasy o lo que sea en la conferencia de Sony, que es algo más o menos natural. Y ya el año que viene ya veremos lo que hacemos. Y así deberían hacer todas por el bien de ellos mismos, porque al final generan unas expectativas que no son capaces de cubrir por lógica natural. Si fueran tan grandes, pues estarían en otro aspecto, en otro ambiente. Y son una third party, una first party. El propio estatus ya te indica que no son capaces de. Y vería lógico el saber que cada uno tiene un lugar natural a la hora de exponerse al público, y los demás tenemos que también ser conscientes de ello. No puedes llegar y decir, joder, es que mira, no puedo comparar la conferencia de Ubisoft con la de Sony o la de Microsoft. Pues la gente lo hace, la pone al mismo nivel y es incomparable. No puedes, el nivel de expectativa tiene que ser diferente siempre. A pesar de que Ubisoft o Square han hecho conferencias muy buenas y muy dignas en el pasado. Por supuesto, es que bueno, eso digo, y esforzándose mucho, estirando mucho el chicle. Al final no fuerces tanto la máquina, hazlo cada 2-3 años y cuando sales, entonces tienes ahí material que sacar. Pero no sé, al final yo creo que lo natural es un evento como el Summer Game Fest, aquel que hacía Geoff Keighley, en la que cada uno saca lo mejor de cada casa y después Microsoft o Sony o Nintendo quieren hacer su evento particular, pues también es bienvenido porque tamaño tienen para ello. Pero el resto yo creo que no les viene bien forzar tanto el músculo como para que al final se parta. El problema es que luego hay que rendir cuentas, ¿no? Tanto a accionistas como también al público, ¿no? Porque si no apareces, no estás, ¿sabes? No existes. Es como, imagínate que Ubisoft dice, bueno, este año no tenemos mucho que presentar, no vamos a hacer conferencia, vamos a soltar un anuncio en la conferencia de Nintendo y otro en el de Microsoft y ya está. Pues en la vista general dices, ¿no ha habido conferencia de Ubisoft? No están. Este año no tienen nada. Es como, no, sí que están. Lo que pasa es que se han intentado un poco optimizar un poco sus anuncios, ¿no? Colándolos en otros eventos más importantes, pero que sí que están. Sí, yo creo que hay compañías que sí han sabido leer un poco, por lo menos es la manera de pensar que yo tengo. Por ejemplo, Activision Blizzard tamaño tenía cuando era autónoma, tenía como para hacer su propio evento y tenía el típico juego anual que podían sacar, el Call of Duty, etcétera, etcétera.

y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos de regreso aquí en esta que estamos jugando para hablar de videojuegos, a que hemos invertido nuestro tiempo durante la semana, nuestras horas, y me vais a permitir que cambie el orden porque yo siempre sigo la estructura de pirámide invertida y me gusta empezar por lo importante sin faltar el respeto a los demás. Pero es verdad que tenemos hoy una novedad que ha salido, que por cierto voy a aprovechar ahora que he dicho lo de novedad porque nos ha llegado como un comentario de un oyente que en tono de broma, pero ha puesto algo así, como yo siempre traigo demos al programa, dijo: "Y Sergio, nada más que juegas demos", y me recordó un poco al meme de Paris Hilton con la camiseta de "Stop being poor", deja de ser pobre, pues sí, ese soy yo. Y luego decía como: "¿Y a vosotros nos dan juegos gratis las compañías?", o sea, y es como, ¿what? Perdona, pero no. Aquí las cosas que traemos es porque nos gustan y porque hemos invertido el tiempo en ellas, y por eso esto no es un análisis. De manera que la novedad que traemos hoy la ha jugado en esta ocasión Aitor, así que cuéntanos un poquito. Pues sí, la verdad es que tenía muchas ganas de traer una novedad, porque también hacía bastante tiempo que no traía algo de actualidad, ¿no? Y la verdad es que es un juego, Tunic, que llevaba esperándolo años, pero cuando digo años son años, no sé si 2-3 años desde que se anunció, incluso más, ya ni me acuerdo, que tenía esa premisa, ¿no?, de que iba a ser una aventura muy inspirada en Zelda, ¿no?, en la que manejábamos a un zorrito, además con su característica ropajes verdes y tal, todo muy inspirado en Link, y le tenía muchísimas ganas. Y salió esta semana, si no recuerdo mal, el jueves o el miércoles en Game Pass, y de día 1, y dije, buah, pues esta es la mía, voy a darle caña, y la verdad es que no me esperaba que me enganchase tanto, sinceramente. Es verdad que sobre la mesa pintaba que iba a ser un juego que me iba a gustar, por esa premisa de que cogía y se inspiraba en Zelda, pero la verdad es que han sido 15 horas de juego, me lo acabé anoche, pero es que me lo he acabado en 2 días, o sea, ha sido un vicio tremendo. Buena señal. Sinceramente. Sí, totalmente. Es un juego, como digo, con vista isométrica, en la que manejamos a un zorrito, y estamos como en un mundo, pues... Una especie como de islas, con ruinas, con bosques, con desiertos. Hay distintas zonas, ¿no? Y digamos que el objetivo del juego no está muy claro en un inicio. De hecho, aunque el juego está completamente traducido al castellano, pero realmente muchos de los textos que vemos en pantalla están escritos en un lenguaje inventado. O sea, no existen, son, bueno, no diría kanjis, pero son como garabatos, símbolos que no se entienden. Entonces no sabes muy bien el objetivo, ¿no? Entonces te tienes que ir guiando un poco por las imágenes, por lo que ves en pantalla y un poco ver cuál es el objetivo del juego, ¿no? A lo largo de la aventura vamos a ir recogiendo como trocitos de papel que... Es muy interesante cómo lo han hecho, porque esos trocitos de papel, cuando tú los abres y los miras, es como si fuese el manual de instrucciones del juego en el propio juego, ¿vale? Vas recogiéndolo y ves la página 35 y la 36 del manual de instrucciones. Y ves cómo te explican el sistema de combate, los mapas de cada zona, y ves cosas que están, ves como palabras sueltas, ¿no? En plan, cementerio, o vida, o no sé qué. Y luego el resto está en ese idioma inventado que no eres capaz de descifrar. Entonces, por los dibujos de ese manual de instrucciones, tienes tú un poco que interpretar. Vale, este objeto me hace este efecto, ¿no? Esto me cura, o me da más magia, o... ¿Sabes? Es todo de prueba, error, interpretación. Está muy, muy chulo esa mecánica de completar el libro de instrucciones del juego, donde te explica un poco la historia, te explica un poco las mecánicas, te da trucos... Hay anotaciones al final, como si fuese a boli, de en plan un jugador que haya jugado antes, en plan, aquí los trucos, ¿sabes? De hacer cosillas. O sea, está súper, súper gurradete. Y luego el juego en sí, como digo, es un juego muy de exploración. No se parece tanto a Zelda en cuanto a la mecánica o al paradigma que tenemos establecido de un Zelda clásico de... explorar un mundo exterior y luego tenemos templos con sus puzzles y tal, no va tan así. Sí, la parte de exploración en el mundo exterior sí que se conserva, hay mucho recoveco, hay mucha zona que juega mucho con la perspectiva de no se ve muy bien, pero si entras por aquí ves como una especie de callejuela que te lleva a un atajo o a un sitio inexplorado. Pero luego lo que llamaríamos los templos, porque realmente me cuesta llamar los templos, no están plagados de puzzles, de que haya que mover un bloque y tal y cual, sino que realmente son más, como digo, juegos con la perspectiva, combates, en la que, bueno, podemos fijar a los enemigos con el Z-targeting de toda la vida, para verles la vida. Cuando mueres, dejas parte del dinero que llevabas acumulado ahí y tienes que ir a recoger tu alma, por así decirlo, para recuperar ese dinero, o si no lo pierdes. Evidentemente, la referencia está muy clara. Luego también tenemos un sistema de progresión en el que, bueno, digamos que tenemos como una especie de estatuas donde guardamos la partida y a la vez nos podemos mejorar al personaje con ciertos objetos que nos vamos encontrando y pagando una correspondiente suma de dinero, pues vamos a ir mejorando que si el ataque, la defensa, la vida máxima, lo que nos curan las pociones, el nivel de resistencia, porque tenemos estamina que se va agotando a la vez que bloqueamos con el escudo o rodamos, y se recupera automáticamente sola cuando no hacemos ninguna acción. No sé, tiene ahí una mezclilla de conceptos que está muy chula, que está muy bien llevada y, sinceramente, que te invita a seguir explorando, a seguir descubriendo mapa, a seguir descubriendo un poco más la historia de ese mundo. Y sinceramente, me ha parecido un juego que, además, en Game Pass, o sea, es que me ha costado nada, o sea, la suscripción. Me ha dado dos días de puro vicio, sinceramente, como hacía bastante que no tenía. Así que lo recomiendo a cualquiera que le guste un poco cualquier juego de aventura, de exploración y con un sistema de combate, pues creo que bastante, bastante digno. Y además una música muy, muy ambiental, con unos jefes finales también bastante durillos en ciertas ocasiones, que nos va a requerir el repetir y repetir. A lo mejor no tanto como en un Dark Souls, a lo mejor... Simplemente con que vayas un poquito preparado te lo puedes hacer, pero es verdad que en ocasiones sí que llegan a plantear algún reto y al decir, bueno, pues voy a ir por otra zona, a lo mejor es que me he metido de esta zona es un poco, para un poco más adelante y no tenía que estar por aquí todavía, voy a ir por otro lado, así voy mejorando el personaje y tal, y luego ya volveré, ¿no? Entonces, yo creo que está muy, muy chulo, muy, muy, muy conseguido, y lo recomiendo a todo el mundo, como digo, que le guste un juego de exploración, de aventura y de un sistema de combate muy bueno. Sí, un juego que lleva mucho tiempo en desarrollo, ¿no? Porque creo recordar que cuando estuvimos en la Madrid Games Week, estaba la demo allí. Totalmente. Y la demo ya estaba porque ya llevaba un tiempo anterior en desarrollo, y eso creo que fue, creo que hablo, si no me equivoco, de 2018. Totalmente, sí, sí. Así que lleva bastante tiempo de desarrollo, me alegro mucho de que esté ya aquí. Y te quería preguntar, ¿tú le ves posibilidades de ampliación al juego, si no por DLC, ya como segunda parte? ¿Crees que está un poco visto para eso o tú crees que es un juego único, empaquetado y que aquí ya la historia está terminada? Pues, sinceramente, no sabría qué decirte. Realmente, yo no le pondría DLCs. O sea, podría tener parches, podría tener actualizaciones, pues quizá contenido gratuito, pero un DLC como tal que expanda la historia, no lo sé. También te digo, estoy hablando un poco con el final que he sacado, porque creo que luego si haces el 100% del juego, completándolo todo y tal, hay como algún final secreto o lo que sea que no he descubierto. Pero en sí, yo te diría que el juego tal cual está, está muy, muy bien. Y luego cuando lo acabas, de hecho, te da la posibilidad de poder seguir jugando para sacar ese 100% o empezar una nueva partida plus. O sea, al final tienes juego para rato. O sea, si quieres jugarlo con mayor dificultad, otra run, ahí tienes otras buenas horas para echarle. A lo mejor una segunda run, cuando ya lo has jugado una primera vez, ya sabes un poco dónde están las cosas, ya sabes cómo funciona el juego, porque al principio, claro, es que no entiendes nada, es que está todo escrito en garabatos, entonces no sabes qué hacen las cosas, es que no sabes, al principio no sabes ni cómo se sube al personaje, o sea, no, de hecho no sabes ni si se puede hacer, o sea, que hasta que no encuentres ciertos papelitos que te van dando esa información y tú lo interpretas, realmente no sabes las mecánicas del juego, que me parece súper interesante el decir... Ese manual de instrucciones que lo hemos perdido, realmente, ahora te lo hemos metido en el juego y lo tienes tú que componer entero. Y me parece una cucada, sinceramente. Muy interesante. Totalmente. Y ya digo, el juego se ha tirado, como dices, muchísimos años de desarrollo, pero ha salido muy bien. Así que ha merecido la pena la espera. Me alegro porque a mí la demo que hubo en Microsoft, no sé si era... Bueno, sí estaba en la tienda de Microsoft para poder probarla. A mí no me hizo mucho tilín. La vi un poco... Claro, si el juego es parco, y una demo es más parca que el juego todavía y no se te explica nada de nada de nada, como que no entendía prácticamente el asunto. Entonces, supongo que con un poco más de desarrollo el juego empieza a llamarte más. Totalmente, sí. Ya te digo, yo el nivel de enganche ha sido brutal. Qué bien. Hay muchas comparaciones con Zelda, ¿eh? Es que en todos los análisis lo utilizan como comparación. El Totalmente. Zelda que no es de Nintendo, cosas así. Sí. Pero bueno, es imposible no hacerlo, yo creo. Claro, es complicado no tener esa referencia obvia que ha estado presente en el desarrollo. Pero sobre todo decir a la gente que no se espere que haya puzzles en plan Zelda. Eso sí que de verdad que no lo esperemos porque no los hay. O sea, los desafíos están planteados de otra manera. No va a haber puzzles, sino más combate y, como digo, más perspectiva de recovecos de decir... Ah, que por aquí se puede ir, vale, por aquí abro camino, vale, por aquí entre estas dos paredes hay aquí un corredor y puedo ir por aquí. Más que el típico puzzle de pisar baldosas o de mover un cubo enorme a un interruptor. Nada, eso no lo esperéis. Bueno, pues mira, que te lo hayas pasado en 2 días, habla muy bien del juego y eso es lo mejor que se puede decir, sin duda. Y encima en Game Pass, disponible para quien tenga el servicio. Pues venga, vamos entonces a pasar a Tony a ver qué nos traes, aunque más o menos le he echado un vistazo en la escaleta, pero bueno. Pues mira, yo os traigo un juego que me he pasado, pero no ahora. Ahora estoy repasándomelo porque acabo de salir hace no mucho del pozo de horas que he disfrutado, pero que sigue siendo un pozo de horas de Leyendas Pokémon Arceus. Y digo, yo no me quiero meter ahora en Elden Ring, no puedo, o sea, yo necesito tener vida, y con Elden Ring sé que no voy a tener vida. Voy a tener mucha muerte, pero no vida. Digo, tengo pendiente los DLCs de Dark Souls 3, digo, vamos a ver a cuánto está, digo, no es un mal precio, pero me lo esperaba, porque quería tenerlo en físico, porque en digital ya lo tengo, y no jugué los DLCs porque, bueno, me los compré... Pero por alguna razón From Software no activó, que esto es un botón literalmente, en Steam no activó el Cloud Save y yo me cambié de ordenador y volver a empezar... Digo, mira, yo vuelvo a empezar, pero me gustaría estar en mi habitación, que tengo el setup para jugar tranquilito y salir del despacho después de trabajar, porque si no me vuelvo loco. Y estaba la Trilogy, bastante barata, 40 euros, que si bien es una edición... que tanto Juanjo como yo estamos desilusionados con esa edición, sí, pues sí. Un pack físico por 40 euros de los 3 juegos con todos los DLCs, pues hombre, por muy mal que esté esa edición a nivel de cariño, pues es un buen precio, es un muy buen precio. Y ahí estoy con Dark Souls 3, dime. Es la edición, corrígeme si me equivoco, de Sony para Play 4, sí. Venían con 3 discos, ¿no? ¿Correcto? Exactamente. Sí, en Xbox sé que viene diferente la cosa. Es peor todavía, porque viene un disco. Al final, básicamente es comprártelo digital, Y el disco, no sé si él viene el 3, no recuerdo cuál es el que venía en el disco, pero realmente lo que es un activador, ¿sabes? Es una pena porque cariño cero. Podían haber hecho algo con un poquito más de dinero, le metes un libro de instrucciones chulo, con un par de cositas, una cartita o una postal o lo que sea, y te lo empaquetan y te lo compras. Pero yo tengo los juegos originales, que es mejor que tener un recopilatorio barato, que al final mola mucho para el que no los tiene, pero el que ya los tiene no se los va a volver a comprar. Vamos, no merece la pena. No, a no ser que quieras tenerlos en físico, con lo cual sí, porque son 40 euros por toda la saga, entonces fantástico, que era mi caso. Yo sí que tengo en físico el primero para Switch, pero lo demás es todo PC. Y aunque tengan físico el tercero para PC, es físico, muy entre comillas, porque claro, porque sí, que está la caja metálica, que está guay, que no sé qué, pero el juego no está ahí. Entonces, un código. Bueno, creo que sí que lo puedes instalar con el... Pero bueno, que ha habido mil parches y sí te viene una banda sonora, pero ya está. O sea que es lo que es. Y bueno, he tenido muchas sesiones. Llevo ya 23 horitas, 24. Y ya me he cargado a... La historia, básicamente, es ya el final de lo que es Dark Souls. Bueno, por lo menos hasta ahora mismo es el final de Dark Souls. Ya dijo Miyazaki que sí, pero a saber si en algún momento habrá un Dark Souls 4. Entonces, hay que avivar de nuevo la primera llama y resucitan a unos antiguos señores de la ceniza para reavivarla, pero de 5 viene uno. O sea, es como cuando de pequeño haces la fiesta de cumpleaños y viene un 20%, viene a ser lo mismo. Tienes que ir a por los otros señores de la ceniza y tú pensarás, tienes que ir a pedirles por favor. No, a matarlos, traer las cenizas y con eso ya vale. Bueno, parece bien. Yo ya tengo a todos los señores de la ceniza que me los he cargado y ahora mismo estoy con los DLCs. Así que estoy con el mundo pintado de Ariandel, que es el primer DLC, que la verdad es que me está pareciendo súper, súper, súper chulo. Y después tocará la ciudad anillada, que ya sí es el final de toda la saga, es el cierre de todo. Y la verdad es que tengo bastantes ganas. El juego en Play 4 es verdad que tiene una desventaja. Conforme PC, que es el único que va a 30 frames, entonces bueno, pues tengo esa desventaja, pero estar en el sillón tranquilito es es pura fantasía, y salir del despacho después de trabajar y hacer Dark Souls, pues todavía más. Para mí, no sé si Juanjo estará de acuerdo, pero de Dark Souls 1, 2, 3, yo siempre recomiendo que la gente, si quiere empezar, empiece por el 3. Creo que es la fórmula más refinada, creo que es el más ágil, en el que más se ha aprendido de Dark Souls 1 y 2, sobre todo del 1. Del 2, bueno, tienes el salto que no tienes que volver a apretar el círculo después de correr, sino que tú aprietas el círculo para correr y después el joystick izquierdo, creo que es el mejor sistema para poderse mover libremente. Y yo personalmente, y aquí ya se ha hablado muchísimo de Dark Souls, es inevitable y me alegro muchísimo, pero me gustaría hablar de cómo estoy reinterpretando yo Dark Souls, porque es como que yo tenía información en mi cabeza, pero no ha sido hasta ahora que la he asimilado. Yo sabía que Dark Souls es un universo en bucle, que no termina nunca, que por mucho que parezca que sí, luego es que no, que está la maldición de los huecos. Pero no es hasta ahora que me estoy dando cuenta de que, ostras, este personaje que está aquí es porque no... es porque la llama sigue viva. Y sigue resucitando, y por eso estaba en Dark Souls 1 y sigue estando aquí. Entonces, son cositas que cada vez vas viendo, en mi caso, voy viendo más el world building, cómo está hecho, voy viendo cuáles son las reglas de este mundo y por las cuales se rige, y por estas reglas esto ahora está pasando de nuevo, por estas reglas estoy viendo a este personaje, por estas reglas este objeto antes a lo mejor tenía una descripción y ahora tiene otra porque han pasado cosas, aunque la gente siga resucitando, y estoy apreciando mucho más el mundo de Dark Souls gracias a rejugarlo de esta manera. Porque además yo sabía que en las descripciones de los objetos estaba la historia escrita, pero no la estaba apreciando del todo por una tontería muy grande, que es que tú puedes apretar un botón cuando estás mirando un objeto en el inventario y se carga otra descripción más detallada. Y a lo mejor pues tú te la estás saltando, o a lo mejor no te la estás saltando pero no le prestas mucha atención. Eso mezclado con el storytelling visual de que, oye, aquí hay un cementerio, es por algo. Oye, este castillo está desierto, es por algo. Aquí hay un montón de cadáveres, es por algo. Entonces, vas atando cabos, y yo ya, obviamente, me he visto un montón de vídeos explicando la historia, Y hasta entonces pensaba que, bueno, es que la historia viene contada a través de vídeos porque es casi imposible de otra manera, pero no. Es cierto que es casi imposible que cojas tú todos los detalles, pero me apetecía mucho y me ha venido muy bien hacerme yo este mapa en la cabeza de todo lo que ha ido sucediendo. Y me parece un ejercicio, pues que a pesar de que me ha llevado unos cuantos cientos de horas en la saga, juntado con Bloodborne también, y con las intentonas que he tenido a Sekiro, pues que estoy disfrutando un montón, porque voy yo recreando en mi cabeza lo que ha sucedido. Y es algo que, a pesar de que no había hecho nunca antes, también pues poco a poco me va haciendo cambiar, no solo para Dark Souls, sino para el resto de juegos. Me hace pensar, oye, lo que estás viendo tiene que tener una coherencia, a no ser que el desarrollador sea... un mal diseñador de niveles y de, bueno, por ejemplo, vuelvo a citar el libro que estaba leyendo antes, que era el de Bloodshot and Pixels. En The Witcher 3 había una zona que era muy pobre y un ejercicio que tuvieron que hacer fue ir casa por casa a vaciarla de comida, porque ahí no puede haber tantísima comida en todos lados. Y creo que eso es algo que a partir de ahora voy a aplicar a todo juego que esté disfrutando, bueno, que esté jugando, disfrutando o no, porque es otra herramienta para contarte lo que está pasando, o lo que ha pasado, o lo que a lo mejor pasará. Y es una lección que me alegra haber aprendido, y que además con Dark Souls creo que es el máximo exponente en esto, por la forma que tiene de contarte la trama. Y poquito más. Ya se ha hablado mucho de Dark Souls, no quiero tampoco extenderme más. Pero recomendadísimo, por supuesto, siempre. Y si queréis empezar, para mí siempre, yo recomiendo el 3. Sí, sobre lo que has comentado de si recomiendo empezar por este o no, depende del tipo de juego que te guste, ¿vale? Normalmente la gente disfruta más el 3 porque, como has dicho, es más refinado. El asunto es que toma mucho de Bloodborne en cuanto que es un poco más ágil. Por poner un ejemplo, en Dark Souls original, cuando tomas Estus, cuando recargas vida, el personaje no se puede mover, está quieto, parado, y le da, se bebe un poco del frasco. Sin embargo, en el 3 anda un poco mientras está tomando el estus. Parece una tontería, pero ese andar te permite un poco moverte y escapar de un ataque inicial. Totalmente. Y te da bastante vidilla. Por ejemplo, si alguien te está tirando con la flecha, te está tirando, no para de estar dándote tiros, si te vas moviendo un poco la flecha, lo más fácil es que falle. Sin embargo, si estás parado, te va a dar y te va a dar de una manera certera. Eso es un ejemplo, ¿no? Y más cosas, ¿no? Visualmente el juego es mucho más vistoso, pero yo a mí, por lo menos, el primer Dark Souls me parece el combate un poco más técnico, tal vez. El hecho, también hay mucha crítica en el 3 con el tema del estuneo de personajes, parece ser que eso no lo hicieron bien y las armaduras no tienen tanto que ver, ¿no? Entonces, como que simplifican un poco eso en pos de ganar agilidad y entonces no tiene tanto peso, ¿no?, en el combate como podía tener en el 1 o en el 2, donde la armadura y el escudo era algo más interesante. Pero bueno, al final el juego, en cuanto a lore, cierra el círculo, no va a ver Dark Souls 4, yo creo que nunca lo va a ver, no lo necesitan. Este juego al final lo que hace es eso, es ponerle el lazo, el broche a Dark Souls y decir, mira, aquí tenéis el paquete completo. El primer juego inicio, el segundo juego fue lo que fue y el tercer juego es un desenlace brutal donde se explica todo. A poco que te pongas a indagar el lore, ya no en el juego, sino en las comunidades y tal, ves que todo viene desarrollado, sobre todo en el último DLC, en el... Ahí ya es que no quiero decir nada por no desentrañar, pero si te pones a buscar, te enteras de cómo es todo el universo que se parió con Dark Souls. Increíble, de verdad, es que todo el que pueda que lo juegue lo disfrute, porque si te gusta la franquicia, este juego es como un brindis a todo, lo bonito y lo bello que puede ser Dark Souls. Tenemos que dejarlo en este punto, muy interesante, cosas nuevas, cosas que uno rejuega, que encuentra elementos que no había percibido en la primera experiencia. Y ahora sí que sí, tenemos que cerrar el episodio de hoy. Pues nada, un programa completito, como intentamos cada semana. Tony, nos vemos con un programa para mecenas el próximo jueves. Por supuestísimo que sí, y con cosas muy interesantes que decir. No adelantaré cosas, pero tengo ganas de este mecenas. Pues yo también, porque no sé lo que vas a decir, así que va a estar bien. Ajá, amigo. Amigo, sí, sí. Aitor, igual, nos vemos en ese programa. El jueves, a ver qué tal sale el experimento. Y nada, que yo recuerdo que nada sale el Kirby, que yo no sé si vosotros estáis hipeados, pero yo un poquito sí, ¿eh? La demo me gustó. No he probado ni la demo todavía. Pues está muy chula, ¿eh? Está muy chula, ¿eh? Sí, sí, probadla. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos el jueves. Pues sí, yo me voy a despedir con una recomendación. Vi hace bien poco el primer arco de la segunda temporada de Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba. Tiene una película que resume ese arco, por si alguien lo quiere ver. Es brutal, brutal. Me ha encantado mucho, muchísimo. Tiene un personaje que se llama Kyojuro Rengoku, que para mí es un dios en la tierra. Un saludo. Yo quiero mandarle un abrazo a Víctor, porque hay cosas que se ven y otras que desgraciadamente tenemos que llevar por dentro y lidiar con ellas. Hay que parar, escucharse uno mismo y volver como uno pueda a armar las piezas del puzzle. Así que bueno. Pero bueno, que aquí venimos a pasarlo bien y el jueves lo vamos a hacer hablando de videojuegos con un tema que yo creo que os va a gustar. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao.